Estamos por armar la asociación civil de queremos que Rosalía sea torta. Así deja de sufrir por Raúl Alejandro. Sí. Por favor, que sufra por otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo andas, Mariana? No, muy bien, no le vamos a garantizar a Rosalía que no va a sufrir. No, tampoco vamos a mentirle. Pero bueno, pero que nos dé ese gustito. Pero claro, que nos dé, aunque sea ese gusto, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? La verdad que creería que bien. Dormí varias horas. Sí, diría que 5 horas clavadas. Ah, bueno, yo es un montón. Durmiendo muy mal, la verdad. Anoche tuve insomnio otra vez. Y eso que yo trato mi insomnio. Pero bueno, pasan esas cosas. Sí. Y un poco el tema que traje para hoy tiene que ver con mi insomnio. Y es que yo todo lo convierto en una cuestión personal, ¿viste? Nunca se sabe de cómo estoy hablando, incluso cuando escribo, qué es ficción y qué no lo es. Yo tengo insomnio desde que soy madre. Yo fui madre adolescente y mi hijo a los 4 meses, en realidad creo que desde que nació, pero a los 4 meses yo detecté que hacía pausas respiratorias al dormir, ¿no? Entonces ahí, bueno, fue todo muy caótico. Ahora, 23 años después, lo puedo hablar con soltura. Entonces lo internaron, estuvimos internados los dos, 1 mes y medio en el Garrahan, y yo estaba ahí internada con mi hijo para mirarlo dormir. Una suerte de apnea tenía. Apnea de sueño, sí. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvimos internados, yo mi trabajo era mirarlo dormir, ¿no? Y que si hacía alguna pausa, bueno, despertarlo o llamar a alguien. Y es un poco la obsesión que tenemos todas las que hemos criado, maternado, de ir a ver si está respirando, ¿viste? Le pones la mano a ver si se siente. Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, cuando encima tiene alguna predisposición a que el cerebro se duerma además. Y entonces ahí nació mi insomnio. Por más que yo sepa que nació ahí y todo, bueno, no lo puedo superar. Y ahí lo descubriste a través de terapia, porque yo sé cuándo nació mi insomnio a partir de la terapia, de mi psicoanálisis. ¿Ahí? Sí, yo descubrí ahí, digamos, cuándo, a partir del psicoanálisis que hice durante más de 10 años... Claro. Pude encontrar el momento en donde empecé a tener vigilia permanente. Claro. Y es más o menos a los 10 años arranqué a tener esa vigilia permanente, el estado de alerta. Mirá. Y por eso yo ya, digamos, no casi que mi cuerpo no precisa dormir mucho. Claro. Porque no está acostumbrado a dormir. Si duermo mucho me duele la espalda. Sí, sí, sí, entiendo, entiendo. Es como ya es tu modo de descanso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, con respecto a esto y el tema de la maternidad, sobre todo, y bueno, y asociando libremente, pensé en una película que está ahora en Netflix, que acaba de salir en 2023, dirigida por Dolores Fonzi, que se llama Blondie. La vi. ¿La viste? Sí. ¿Qué te pareció? Me gustó, o sea, es una historia pequeña. Me gustó, hubo muchas partes que me gustaron. Sí. Sí. A mí me gustó mucho también, sí coincido en que es una historia pequeña, no es spoileable, digamos. Claro, no pasa nada que se pueda spoilear. Pero hay algo que me conmovió mucho y es la relación entre una madre y un hijo, más o menos una madre de mi edad, con un hijo de la edad de mi hijo, del de mi hijo. Y dije, esto no estaba narrado. O sea, la maternidad adolescente tal vez en algunos espacios sí, pero el vínculo entre una madre joven y un hijo adulto no está narrado. Entonces eso a mí me conmovió. Y por supuesto que también hay escenas en las que yo y me identifico, digamos. Me costó un poco el personaje de ella, que dije, no sé si está estereotipado, es demasiado pelotuda. Pero bueno, hay gente que es demasiado pelotuda y tiene hijos. Sí, sí. Y en definitiva es demasiado pelotuda, pero tiene un nivel de responsabilidad. Exactamente. Sobre la crianza, que no lo tiene... Probablemente la otra que es la chica 10. Es la chica 10, claro. Exacto. Totalmente. Eso me gustó mucho y que el marido de la chica 10, por supuesto, no sabe qué hacer con los pibes cuando se queda solo, ¿no? Además. Y lo que me gustó además es la mamushka que termina en un varón, en definitiva, que es el hijo varón, digamos. Sí. Que son iguales la mamá de Blondie y es un varón. Sí. Pero que hay ahí un linaje clarísimo. Sí, y no hay padre. No, no. No hay progenitor. No, no, no importa. No hay nada eso. ¿Para qué sirve un sí. padre? Se preguntan ambos. Sí, totalmente. Y también algo que decías del linaje, también está como muy diluida la cuestión de si el pibe es pibe, pibi. No, claro. Si le gustan las chicas, los chicos, si es trans, no sé, no sabemos. No. O sea, no nos interesa, no hace a la historia, ¿no? Eso me parece muy importante. Y la conversación que tienen ellos sobre el aborto, dije... Ah, bueno, sí. Eso le pasó a mujeres y a mí no se me había ocurrido nunca, porque nunca lo había escuchado, ¿no? Como que empiezan a surgir ahora en épocas del aborto legal otras narrativas o experiencias, no quiero decir con narrativa que sea irreal, ¿no? O mentira. Otras voces que empiezan, desde la clase media empiezan a aparecer situaciones de aborto clandestino que son bastante desoladoras, ¿no? Claro. Porque, bueno... Frustradas. Frustradas, claro, abortos frustrados. Y entre ellos, bueno, hay una cosa como muy natural y algo que a mí me interesa con respecto a mi relación con mi hijo, y es esta cosa que me cuesta un montonazo, y esta cosa de medio de ser par y que el pibe te enseña, ¿viste? Y vos lo dejás, y bueno, sí, me enseña cómo hay que vivir, ¿viste? Y vos lo dejás. Y eso pasa también, y me pareció que estaba muy bien logrado y que era muy, muy claro. Me pasan otras cosas también con la película, y que es la cuestión de clase, ¿no? Como, bueno, ¿cómo tiene esa casa trabajando de encuestadora? ¿De sí. dónde sale la plata? Y, claro, como a mí me interesa mucho la cuestión de clase, me hizo ruido ese tema. Y para... hacer un link, pensé en un documental que de Andy Testa, que se llama Niña Mamá, que es un documental en el que entrevista a... Fuertísimo el documental. ¿Lo viste? Sí, lo vi en Canal 7 en un momento. Sí, ahora está en... creo que en Encuentro. En Encuentro. Sí, en Cinear también. Y lo interesante es que ella, bueno, entrevista a adolescentes que están por parir. Y son chicas muy jóvenes, de 14 a 17 años. Y ahí dije, bueno, claro, acá la cuestión de clase, obviamente que son dos dispositivos diferentes, uno es un documental, el otro es una película de ficción. Y sin embargo, yo anoche, que no podía dormir, hice ese link y dije, bueno, pongamos a dialogar uh-huh. estas dos maneras de narrar las maternidades. Cuando vi la película dije lo mismo, terrible casa, ¿de la heredó de quién? Claro. Y además enfrente vive la madre en otra terrible casa. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces... Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, no está explicado esa parte, ¿no? No está explicado. Mete con eso, pero bueno, nosotras que miramos esas cosas nos hace ruido. Y con respecto a Niña Mamá, esa película se filma antes de que el aborto sea legal, ¿no? Toda la investigación es antes de que el aborto sea legal y se estrena en el 2019. Entonces era cuando Andy todavía no sabía si se iba a legalizar o no el aborto. Entonces para mí es muy fuerte cómo se ve en la película muchas pibas que llevan adelante su embarazo y dicen que están en contra del aborto, ¿no? Era muy fuerte para una militante como Andy poner en escena esas voces, ¿no? Y yo como madre adolescente digo, claro, porque esto es lo que no estamos diciendo. A veces tener un hijo es lo único que se puede tener. Claro, ¿no? Es el hecho, es el proletariado. Lo único de lo que nos podemos apropiar es de nuestra descendencia. Sí. Y también por eso cómo se ejercen las maternidades, las paternidades como propiedad. Claro, sí, totalmente. Y yo también pensé que esa era una manera de narrar la maternidad adolescente que yo no la había leído, ¿no? Que no me había sentido identificada en ningún lado, digamos. Había leído otras cosas o había visto otras cosas sobre maternidades adolescentes, pero esa de yo quiero tener a mi hijo y no voy a abortar, incluso diciendo estoy en contra del aborto, no, porque también la clase media progresista, me incluyo también, uh-huh. ¿no? Nos hemos apropiado de ese decir muy fácil, las ricas abortan, las pobres mueren, es verdad, pero también las pobres deciden tener a sus hijos. Claro, ¿no? Y por eso supuesto. Es un tema que es bastante tabú hacia adentro del feminismo. Por supuesto, porque el feminismo blanco llevó adelante la campaña durante mucho tiempo sin incorporar el deseo, la voluntad de las clases populares. Decíamos, bueno, y claramente estamos de acuerdo con que el aborto tiene Por que supuesto. Ser universalizado y en la salud pública. Pero atendiendo también cómo se construye el ideario de una adolescente pobre. Sí, totalmente. Que no tiene otras oportunidades. No es que después va a poder estudiar y ser la CEO de una empresa, si materna o no materna. Eso no va a pasar. Claro. O sí. O sí, claro, pero en principio sabemos que, es más difícil. Sí, en el 2015 yo me... Igual nadie quiere ser CEO de una empresa No, la verdad que no. En esta mesa. En el 2015 me convocan de Clarín para escribir una nota sobre mi embarazo adolescente. Yo escribo esa nota, después hago una perfo que se llama Luciana Style. Y el 2015 todavía no habíamos legalizado el aborto. Y a mí el feminismo me critica, me han llegado a decir cosas como vos no deberías saber tenido a tu hijo, ¿no? Por supuesto que yo tuve muchísimas críticas de gente de Clarín, ¿no? De la gente que dice como, tu pibe te va a salir chorro, insultos, seguí escuchando cumbia negra de mierda, bueno, una cosa bellísima, porque la verdad es poesía, todo eso. Pero del feminismo a mí me hizo mucho ruido, me hicieron llorar las hijas de puta. Claro, hijas sí, de yuta. Sí. Entonces yo dije, claro, el feminismo me está diciendo esto. Y yo no entendía muy bien por qué, porque fue hace varios años esto, y cuando veo Niña Mamá dije, claro, por esto, porque yo no había visto otras narrativas sobre la maternidad adolescente que me legitimara a mí el deseo de haber tenido un hijo. Claro. Bueno. Y además el feminismo le ha costado alojar a las infancias. Sí. Ha costado muchísimo que el feminismo tenga enfoque de niñez. Sí, totalmente. Todavía, ¿no? Nos sigue costando un poco. Y bueno, me fui un poco por las ramas, no, pero le pregunté a Andy qué había aprendido durante o qué le había pasado durante este proceso de rodaje de la película, y esto fue lo que me respondió. Bueno, Niña Mamá fue para mí una película muy dolorosa por momentos, de hacer, de pensar, de filmar, de editar, porque yo estaba en un estado de percepción y de mirada desde otro lado, ¿no? No desde el lugar de, digamos, de los equipos de salud, que quizás tienen que tener algunas herramientas, ¿no? Para no involucrarse profundamente con cada una de las historias que escuchan allí. Y desde nuestro lugar, desde la película, lo que nos pasaba era que era todo lo contrario, ¿no? Cada una de las chicas que fuimos conociendo me dejaron marcas muy, sí, profundas, y lo que aprendí de ella fue la fuerza que tienen, ¿no? Este deseo de poder construir amor cuando a veces ese amor se les es negado desde tantos lugares, ¿no? Esta falta de derechos integrales, porque no solo son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, sino también, digamos, todos otros derechos que les son negados, ¿no? Los derechos a la identidad, derechos a una educación, derechos al acceso a la salud universal. Entonces, hay algo ahí que para mí cada una de ellas, también desde su palabra y desde su ímpetu, ¿no? Desde sus experiencias, me han enseñado a ver el mundo desde otro lugar, a ver a las juventudes desde otro lugar, a poder también entablar puentes, ¿no? De diálogo, pero de diálogo no solo desde la palabra y el mundo del pensamiento racional, ¿no? Sino el diálogo que lo trae el cine, ¿no? El diálogo de los gestos, el diálogo del silencio. Y bueno, y estando ahí cuerpo a cuerpo también el diálogo de las caricias, ¿no? De los abrazos y de las manos que nos sostienen a todas, entre todas. Bueno, gracias por este momentito. Un abrazo enorme desde aquí. Bueno, esa fue Andrea Testa. Ella es cineasta, se especializa en documentales y tiene otro documental muy bueno que se llama Pibe Chorro, que también lo recomiendo. Podemos hablar de ese en otro momento. Que no es tu hijo. ¿Eh? Que no es tu hijo, como decían los de Clarín. Sí, que no es mi hijo. Y yo tengo un poema que dice también, ese pibe muerto, gatillo fácil, que no es mi hijo, pero podría serlo. Claro. Bueno. ¿Hasta acá? Hasta acá. Bueno, fuerte. La columna de hoy le manda un beso a Marce Urquiza, que está escuchando y nos dice que va a ver la peli. Genial, le mando un beso a las chas que nos están escuchando bueno, también. Bueno, beso, abrazo a las chas. Gente que no sabe dormir es esta columna, pero bueno, ya que no sabemos dormir, nos animamos a reflexionar, a pensar, a buscar y a también a disputar sentidos, porque esto fue justamente lo que hizo la película de Andy Testa. ¿Hasta el martes que viene? Hasta el martes que viene. Muchas gracias por el espacio. Dale, pasó Mariana Komiserov.